el futur. I aleshores ens hi ganen a l'amenaça de l'atur. Joventut benvinguda al segle XXI. La nova crisi no és només econòmica, sinó també existencial, moral, ideològica. Diuen que ha acabat la història, però ens ha morrat la memòria. Venuts al capital, a la nova societat desglaçada. I por ser tan idiotas es poco lo que nos pasa. Lo que nos mata es esta ignorancia innata, intacta. Desde el nacimiento pasamos los días en una jaula. El fracaso de democracia en las GAE denunciando al vendedor del tomate. Y nosotros alienados, ilusión por nada. La solución sigue siendo la alternativa crata. Ágata Ruiz de la Prada. Ese es el ejemplo de los intelectuales del nuevo comercio. De la mundialización, de la bajada de salarios, la subida de los precios. Ojalá los mayas tengan razón y en el 2012 estemos todos muertos. Pero